FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Comenzamos en Colombia, donde según las cifras oficiales hay 33.000 casos confirmados de coronavirus y 1.000 fallecidos. Un informe de la Oficina de Coordinación Humanitaria alerta de que el número desconocido de infecciones está aumentando sustancialmente y el número real de contagios es considerablemente mayor. Un 78% de los casos conocidos se registraron durante el mes de mayo, con un 11% de todas las pruebas procesadas dando positivo. El informe asegura que la continuidad en las erradicaciones forzadas en medio del aislamiento preventivo está generando más tensiones y podrían desencadenar movilizaciones sociales masivas e incluso un paro campesino en las zonas rurales de Cúcuta, Tibú y Sardinata, en norte de Santander, incrementando así el riesgo de contagio y propagación del virus. En Nariño se han agravado los reclutamientos. En el municipio de Tumaco hay casos de niñas y mujeres adolescentes reclutadas por un grupo armado. El Programa Mundial de Alimentos ha recibido solicitudes de atención temporal para más de 1 millón de personas y está priorizando los casos más urgentes. UNICEF está valorando la situación de niños menores de 5 años, en particular en indígenas que corren un alto riesgo de desnutrición aguda o que ya tienen esta condición. Se teme que las circunstancias disparen las cifras de muertes por desnutrición infantil. El secretario general de la ONU ha pedido una vacuna del pueblo contra el coronavirus que esté disponible para todos los habitantes del planeta. Su mensaje ha sido difundido por vídeo en el inicio de un evento internacional organizado por el Reino Unido a favor de la Alianza para las Vacunas, Gavi. A vaccine by itself is not enough. Una vacuna en sí misma no es suficiente. Necesitamos solidaridad global para asegurarnos de que todas las personas en todo el mundo tienen acceso a ella. Una vacuna contra el COVID-19 debe ser vista como un bien público, una vacuna del pueblo. Con la participación de más de 50 países y unos 35 jefes de Estado y de Gobierno, la cumbre busca recaudar 7.400 millones de dólares para que la Alianza pueda continuar sus campañas de vacunación contra enfermedades como el sarampión, la poliomielitis o la fiebre tifoidea, interrumpidas por la pandemia. También pretende recaudar 2.000 millones de dólares para producir y distribuir una posible futura vacuna contra el coronavirus en los países más pobres. La campaña antidrogas del gobierno filipino, iniciada en 2016, ha provocado la muerte de al menos 8.663 personas y ha causado graves violaciones de los derechos humanos, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El reporte destaca la impunidad de los crímenes. En 5 años solo ha habido una condena por el asesinato de un sospechoso. La cifra real de fallecidos podría ser el triple de los 8.600 que reconoce el gobierno. El informe también denuncia la demonización de la disidencia, con la muerte de al menos 248 activistas, periodistas, abogados y miembros de sindicatos. La lucha contra amenazas a la seguridad nacional, reales o exageradas, ha conducido a graves violaciones en los derechos humanos, reforzadas por las perjudiciales declaraciones de las autoridades, dijo la responsable del equipo que ha elaborado el informe, Ravina Shandasani, en rueda de prensa. There are terms such as negation and neutralization. Hay términos como eliminar o neutralizar que se usan en circulares y, aunque no se definen, cuando se usa ese lenguaje amenazante junto a la retórica pidiendo que se mate a los sospechosos de tráfico de drogas, puede haber sido interpretado por la policía como una licencia para matar. Y 5 países de América Latina recibirán más de 23 millones de dólares para llevar a cabo proyectos medioambientales con el apoyo de la FAO. En Perú, los fondos se dedicarán a restaurar y gestionar de manera sostenible los bosques secos de la costa norte. El nuevo proyecto de México es una estrategia de fortalecimiento de la pesca sostenible para salvaguardar la biodiversidad marina. Nicaragua transformará los corredores biológicos de la costa del sur del Caribe y del río San Juan. Y Brasil y Uruguay llevarán a cabo la gestión conjunta de sus recursos hídricos transfronterizos en la cuenca de la Laguna Merín. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá cielo despejado con 15 grados de temperatura máxima. Mañana sábado, parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 13 de mínima. El domingo, nublado con 16 de máxima, 13 de mínima. El lunes, nublado con 17 de máxima, 12 de mínima. Y el martes, 13 grados la máxima, 8 la mínima. Cielo despejado. Pasamos a La Plata. En La Plata, la temperatura máxima hoy estará en los 15 grados con cielo cubierto. El sábado, con cielo cubierto, habrá 15 grados de máxima, otra vez, y 13 grados de mínima. El domingo, cielo parcialmente nublado, con 16 grados de máxima, 13 de mínima. El lunes, ligeramente nublado, con 18 de máxima, 13 de mínima. Y el martes, nublado, con 16 grados de máxima y 11 grados de mínima. Ahora vamos a San Juan. En San Juan la temperatura máxima estará hoy en los 20 grados con cielo despejado. Mañana sábado despejado con 21 de máxima, 6 de mínima. El domingo despejado con 19 grados de máxima y 7 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 5 de mínima. El martes un poquito más de nubosidad, pero con sol también. Una buena jornada, aunque fresca, 14 grados será la máxima y 8 grados la mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la temperatura máxima estará en 16 grados hoy, con cielo cubierto y algunas precipitaciones. El día sábado habrá cielo cubierto con 19 grados de máxima y 14 de mínima. El domingo, parcialmente nublado con 21 de máxima, 12 de mínima. El lunes también parcialmente nublado con 21 de máxima, 13 de mínima. El martes cubierto con 19 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta, donde la máxima hoy será de 16 grados con cielo despejado. Para mañana sábado, ligeramente a parcialmente nublado, con 20 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo nublado con 22 grados de máxima y 8 de mínima. El lunes nublado con 23 de máxima, 10 de mínima. Y el martes nublado con 21 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Pasamos de Salta a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy estará en 15 grados con cielo nublado. Mañana sábado también nublado con 16 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo seguirá nublado con 12 grados de máxima y 6 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 15 de máxima, 6 de mínima. Y el martes despejado con 13 grados de máxima y 5 grados de mínima. Pasamos ahora a Córdoba. En Córdoba la temperatura máxima será hoy de 18 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado despejado, 20 grados la máxima, 8 la mínima. El domingo nublado con 21 grados de máxima y 9 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 21 de máxima, 11 de mínima. Y el martes parcialmente nublado con 18 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Saltamos ahora de Córdoba a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima será hoy de 18 grados centígrados con cielo despejado. Mañana sábado, con algo de nubosidad, habrá 18 grados de máxima y 9 de mínima. El domingo nublado con 17 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes de parcial a ligeramente nublado, 18 grados de máxima y 11 de mínima. El martes despejado, con 14 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 15 grados, con cielo despejado. Mañana seguirá el cielo despejado con 16 grados de máxima y 6 de mínima. El domingo despejado con 15 grados de máxima y 7 de mínima. El lunes parcialmente nublado a ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 6 de mínima. El día martes estará nublado con 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. Vamos ahora a Buenos Aires, donde ya finalizamos el raid climático. En Buenos Aires hoy estará cubierto el cielo con algunas precipitaciones y con 15 grados de temperatura máxima. Mañana sábado nublado con 15 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes parcialmente a ligeramente nublado, 18 grados la máxima, 14 la mínima. El martes parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Recordamos que Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el 28 de junio. El presidente anunció que se entra en la etapa de distanciamiento social y obligatorio. Se podrá salir a hacer actividades manteniendo 2 metros entre las personas. El aislamiento se mantendrá durante otras 3 semanas en el AMBA y áreas de Córdoba, Chubut, Chaco y Río Negro. En Argentina, por el coronavirus, hubo 25 muertos en 24 horas y 929 nuevos contagios. Son 608 los fallecidos. En el mundo, 389.620 muertos y 6.600.700 infectados. Además, hay 2.850.000 862 recuperados, así lo muestran las cifras minuto a minuto, por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Sin la oposición, Senado aprobó la validez de 10 DNU de Fernández y rechazó 2 de Macri. En una sesión remota muy tensa, de la cual la oposición se retiró luego de bloquear el tratamiento de la ley de alquileres y criticar el avance del Frente de Todos sobre el DNU de Macri, el oficialismo aprobó por unanimidad con 42 votos los dictámenes sobre 13 decretos distintos. Con solo 7 días de actividad, la producción automotriz cayó más del 80% en mayo. Según ADEFA, registró caídas fuertes en comparación al mismo mes del año pasado. 9 exabrupto de Eugenio Zaffaroni. Dijo: los medios de comunicación son un partido único como el de Hitler. El exministro de la Corte Suprema de Justicia comparó con el movimiento nazi a la prensa argentina. La fuga nos condena al subdesarrollo que causa muertes de a miles. Es un genocidio por goteo, manifestó Eugenio Zaffaroni. Ella lo echó, pero él no se quería ir. Una mujer está grave tras ser prendida a fuego por su ex. La víctima, llamada Vanessa, que tiene 5 hijos, recibió quemaduras en el 70% del cuerpo y permanecía internada en grave estado en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial. Psicóloga que asesora al presidente advirtió que hay preocupación por la salud mental de los niños en la cuarentena. Hace 80 días que están en la casa, sin contacto con otros niños, en una rutina familiar. Todos los días son su papá, en medio de un estrés social y económico, dijo la profesional Andrea Abadi. Multitudinario y conmovedor primer funeral de George Floyd en Minneapolis, en el templo de la North Central University. El ataúd dorado estaba flanqueado por flores blancas y púrpuras y se proyectaba una imagen sobre el púlpito de un mural pintado en la esquina de la calle donde la policía inmovilizó y mató a Floyd. El cambio climático aumenta la posibilidad de contraer enfermedades. Según el investigador, el cambio climático aumenta el riesgo de otras enfermedades en Europa, incluyendo una bacteria llamada Vibrio, que se reproduce más rápido cuando el agua del Báltico se calienta. Fuerte presión para lograr la vacuna contra el coronavirus y su distribución equitativa. El gran desafío de los países europeos es dar con buenos resultados en su búsqueda de una vacuna anti-COVID-19, pero también encontrar el modo de hacerla accesible de manera masiva y rápida. Niño indio que predijo el coronavirus adelantó cuándo terminará la pandemia. Se trata de Abhijit Anand, un joven astrólogo indio que le puso fecha de vencimiento al COVID-19, pero alertó por nuevas complicaciones para el 2021. Abhijit Anand, un joven astrólogo indio cuyo video se volvió viral en las redes sociales, ya que predijo la pandemia de coronavirus en agosto de 2019, ahora volvió a emitir una nueva comunicación en la que adelantó cuándo terminará la pandemia. El menor volvió a hablar y aseguró que el 5 de septiembre el virus será completamente erradicado. Sin embargo, advirtió que el 20 de diciembre habrá una catástrofe mucho más grave que la pandemia del coronavirus, la cual continuará hasta marzo de 2021. Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro. Debemos dejar de matar animales y dañar a la madre naturaleza, ya que estamos aumentando nuestro karma, y si lo hacemos tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre tierra, agregó. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.